Seguimos hablando con gente que estuvo en contacto con Ignacio Urban en las últimas horas, que está en contacto diario. Recién hablábamos con Tito Rosselló al aire, nos contaba sobre Ignacio, y sobre esta noticia que no deja de emocionarnos, ¿no? Digo, me pasaba recién, a pesar de que estamos trabajando desde ayer muy temprano con este tema, y que uno ya lo va digiriendo de otra forma. Leíamos los títulos recién, y no nos dejábamos de emocionar por esta tremenda noticia, y positiva, por cierto, que recibimos todos los olavarrienses y aquellos que conocemos a Ignacio Urban, y fundamentalmente los argentinos. Una noticia que está recorriendo el mundo. Hoy Ignacio, Estela, son el centro de atención de la mayoría de los medios del mundo, nada más ni nada menos. Fíjate, tamaña noticia. Diego Lurbe, que es subsecretario de Cultura y Educación del municipio, estuvo en contacto con Ignacio permanentemente, está en contacto permanentemente, porque además es su superior en la Escuela Municipal de Música. Yo, honestamente, ayer me enteré que Ignacio era el director de la Escuela Municipal de Música, y alguien que lo conoce, por cierto, porque estuvo hace poquito tiempo también poniendo su música frente a la Sinfónica Municipal con su grupo, Orquesta Sinfónica, que dirige el maestro Diego Lurbe, a quien tenemos en línea. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, buen día. Buen día. Todavía emocionado y consternado. Sí, me imagino. Bueno, ¿cómo te sorprende esta noticia a vos? ¿Qué es lo que te produce? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo la vas digiriendo, si querés, no? Ya, en realidad, bueno, creo que estamos todos todavía conmovidos. Me acosté pensando en eso y me levanté pensando en eso, y fundamentalmente con la esperanza de que Ignacio, como lo conocemos nosotros, que Pacho, lo pueda afrontar de la mejor manera posible y lo pueda disfrutar de la mejor manera posible. Yo creo que sí, porque es una persona con mucha entereza, con una cabeza muy grande, y supongo que lo va a poder llevar adelante de la mejor manera, ¿viste? Uh-huh. Pero es el sentimiento que todos tenemos. Uh-huh. ¿Cómo te sorprende la noticia, Diego? Mirá, minutos antes de que saliera a nivel nacional e internacional, me lo fue a contar personalmente, así que fue una cosa muy muy emotiva. Ajá. Bueno, de ahí en adelante ya salió en todos lados, así que realmente sí, me quedé con eso. Sí, sí, digo, él te lo manifiesta personalmente, y de qué forma, cómo te lo dice. Digo, no, como te habrá sorprendido, me imagino, ¿no? Sí, que imagínate, Jorge, una noticia de esa no es cualquier noticia, así que bueno. En realidad me quedé muy sorprendido, muy grato, muy conmovido, y bueno, y ahí a él lo vi muy muy entero, muy muy pausado, como es él, la verdad que como es él. Uh-huh. Así que, bueno, una alegría muy grande, porque uno ha compartido muchos escenarios con él, ha compartido la vida musical y todo el camino que él ha hecho. O sea, él se ha transformado en poco tiempo, es un músico joven, y se ha transformado en referente musical de la ciudad, sin lugar a duda, y realmente uno muy feliz de lo que está pasando en este momento. Uh-huh. ¿En qué momento te lo manifiesta del día, Diego, sí, Ignacio? Un rato antes de que salga a la luz públicamente. Uh-huh. Es decir, al mediodía sería. Sí, fue después del mediodía, sí. Después del mediodía, bien, sí. Bien. A él se lo veía muy pausado, me decías. Sí, el mismo carácter que él tiene, viste, muy tranquilo, muy cansino, así que yo creo que, bueno, no sé, ahora lo que más espero es justamente, bueno, respetar ese momento de intimidad y que él lo pueda llevar adelante de la manera más entera posible. Uh-huh. Uh-huh. Yo además tengo un deseo del corazón de todos los amigos de él, ¿no? Porque lo queremos mucho y bueno, vemos lo que puede llegar a estar sintiendo, o por lo menos presumimos. Uh-huh. Vos sabés que, digo, es una, más allá de lo fuerte que es la noticia, digo, indudablemente hay cosa en la genética que tira, ¿no? Ayer veía cómo se rescataba la canción que compuso para el 24 de marzo, sus participaciones en algunos conciertos, digamos, hay cosas como que tiran, ¿no? Mira, en realidad yo me parece que tiene mucho que ver con el de Pacho, ¿no? Él es una persona con muchas inquietudes musicales. Uh-huh. Y con un bagaje musical muy amplio que le permite esta cuestión de poder abarcar diferentes géneros o poder incursionar en diferentes géneros. Uh-huh. Así que creo que eso hizo que él pudiera estar cercano a diferentes temáticas, y bueno, dentro de las temáticas obviamente salta el tema de desaparecido, y él es muy exitoso en todas por sí misma. Pasa que, bueno, ahora obviamente lo vamos a relacionar con esta temática, pero creo que tiene que ver con su inquietud y con su creatividad, ¿no? Él es muy talentoso. En realidad, si uno escucha la música, eso te lo manifestar como músico, si uno escucha la música de Pacho, la composición de él, es una música que tiene la virtud de no parecerse casi a nada. Es muy difícil que no se parezca a nada, pero es muy original y tiene que ver justamente con la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Él continuamente estuvo buscando desde su arte poder manifestarse de una manera diferente. Uh-huh. También es un gran escritor, tiene una facilidad muy grande con la palabra y son muy profundas sus letras y también muy conmovedoras. En el 9 de julio, que vos decías recién, tocamos con el grupo, Ignacio Urban Grupo en el teatro, y la música, la mayoría de las músicas, de las letras eran compuestas por él, la música era toda compuesta por él, uh-huh. y solamente hubo una música que la compusieron en conjunto, una letra que la compusieron en conjunto con Guillermo del Soto, pero si vos escuchás las letras son realmente muy conmovedoras, muy muy profundas, y bueno, uh-huh. es el perfil de Pacho, realmente es el perfil de él. Qué bárbaro, Qué bárbaro. Digo, ayer él te comunica, te pide una licencia en el trabajo, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, bueno, eso. Digo, cuando vos comunicaste esto a sus pares, ¿cuál fue la reacción? Mira, en realidad no llegamos a hablar con nadie, porque se fue y estalló en todos lados. Ajá. Así que en realidad creo que la gran mayoría se habrá enterado por los medios. Bien. Digo, ¿y cuál fue la reacción, digo, de sus pares hoy a la mañana? Que me empezaron a llamar. ¿Te habrá sonado el teléfono tipo Susana Jiménez? Sí, digo, todo ¿no? el día, todo el día. Sí. Mayormente la gente muy feliz, increíble. Por fin anoche tuvimos ensayo con la Sinfónica y compartimos esta alegría entre todos los músicos. Y todos todavía no salíamos del asombro, ¿viste? Uh-huh. Creo que todavía no salimos del asombro. Ver la cara de Pacho en los medios nacionales realmente es muy fuerte y bueno, sí. Para nosotros, ya es muy fuerte de por sí, y para nosotros que lo conocemos y que estamos muy cercanos a él, obviamente es mucho más. Sí. Bueno, ¿qué le dijiste cuando te dijo que era el nieto de Estela? No puedo decirle más que un abrazo. ¿Le diste un abrazo? Es lo que mucha gente quiere darle, ¿no? Sí, totalmente. Quiere totalmente. Totalmente. Diego, te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande. Bueno. Gracias. Un abrazo para vos. Gracias, gracias. De nada. Diego Lurbe, el subsecretario de Cultura, Educación y Turismo del municipio. Bueno, una de las primeras personas que se enteró de esta noticia antes que se hiciera pública, fundamentalmente, sobre la presencia de Ignacio Urban en su oficina, informándole que era el nieto de Estela de Carlotto, y que se había enterado. Qué buen testimonio, por cierto, porque vamos reconstruyendo cómo fue el día de Ignacio en la jornada de ayer. En la jornada de ayer. Hay algo que se extiende con toda la gente que hablas, ¿no? Que tienen ganas de darle un abrazo al pobre Ignacio, que debe ser una de las personas más buscadas de Olavarría en este momento, me imagino, con la presencia de medios nacionales y demás en nuestra ciudad. 8 de la mañana, 48 minutos, en un ratito seguimos con más testimonios en nuestra línea de noticias.